90.9. Ibero 90.9. Disrupción Sonora 2022 ha llegado a la fase final. Después de una apretada votación, los dos proyectos finalistas de cada categoría se enfrentarán en un duelo 1-1 desde el legendario Estudio 19. Disrupción Sonora 2022. En esta tercera fase, además de tu voto, un jurado especializado juega un papel decisivo para elegir al proyecto ganador. Sigue la transmisión en vivo de las finales los días 22 y 23 de noviembre de 18 a 21 horas. Disrupción Sonora 2022. Ibero 90.9. Convoca. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. 90.9. Ibero. 90.9. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los escuchantes amantes de la fórmula secreta en este lunes. Mismo lunes desde este lado del charco. Les saluda a Pablo Martínez Zárate desde la ciudad de Ámsterdam. Y aunque es el mismo lunes, no es la misma noche, pero en unas horas estas palabras con la música que la acompañarán van a sintonizarse hasta la frecuencia de 90.9. Y en estos puentes me gustaría platicar. Primero, ¿qué hago por acá? Estoy haciendo una residencia artística como parte de un programa de la Universidad de las Artes de Ámsterdam, que es su programa de artistas en residencia, y particularmente en este caso estoy hospedado por la Academia de Cine de Holanda, explorando los límites de la pedagogía radical aplicada a las artes audiovisuales. Y bueno, hay varias piezas en torno al estudio del artista, los tiempos y espacios de producción que tienen lugar en estos territorios que constituyen al estudio de artista como un espacio, sí, pero sobre todo como un proceso. Y dentro de los descubrimientos y encuentros y coincidencias que se han dado en estos días, pues sucede que está ahorita corriendo la 35ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, mejor conocido como ITFA por sus siglas en inglés. Y pues es un festival que queremos mucho. Hemos presentado, José Luis también participe de ese proyecto titulado Forensic Landscapes, en lo que es un área del festival que se denomina Dog Lab, el laboratorio de documental del festival IFA. Y entonces lo que se desarrolla en este espacio de innovación y experimentación tecnológica, y bueno, también lo que se muestra, es justamente expresiones que están en los límites de la apropiación tecnológica en torno a, pues se podría decir de manera muy general y poco precisa, narrativas de lo real, que parten de una documentación o de una inscripción o de una intervención con ciertos conceptos de la realidad o de la no ficción. Pero bueno, más allá de la discusión sobre lo que es o no documental, vale la pena contar que sucedió el ITFA Summit, que es un encuentro de pues, desarrolladores, creadores, también instituciones y otros agentes que se dedican a la producción en medios, sobre todo con este enfoque experimental y de innovación tecnológica. Y se presentaron varias ideas bien interesantes, entre ellas una tecnología, bueno, de motion capture muy desarrollada y varios vínculos que tiene con su potencial como interfaz coreográfica. Entonces, trabajar el cuerpo con sistemas de detección de movimiento, y a partir de ahí introducir otros elementos, como incluso puede ser cámaras que son también sensores y cambian el punto de vista en la imagen virtual, digamos, o la simulación que se está generando a partir de esta captura de los cuerpos. Entonces el espacio pues también se desdobla. Han sido así pues semanas de exploraciones, y particularmente les quiero compartir aquí en esta edición de La Fórmula Secreta una película que tuve la suerte de ver en una función especial en el Teatro Nacional aquí en Ámsterdam, en la sala Rabosal, una película titulada Arcadia, que fue pues producida, se podría decir coproducida, con el apoyo del BFI, del Instituto de Cine Británico, y el archivo de cine británico, el British Film Archive, los archivos, ¿no? Y es una reconstrucción crítica, ¿no?, de esta transición de la Britania rural a una sociedad también industrial, llena de rebeldía, de también pasajes muy oscuros, y tiene un toque incluso de suspenso y terror en su construcción. Es una película que hace uso del archivo en modos fascinantes, experimentando incluso por momentos con el montaje, sin dejar de ser una película bastante formal, incluso en el componente musical, que en este caso me tocó ver con una ejecución en vivo de 9 músicos. En realidad el soundtrack está concebido por Will Gregory y Adrian Utley, pero en este caso, bueno, estuvieron también Ross Hughes, Lisa Knapp, Victoria Uruari, Emma Smith, Francesca Simmons, Samir Khalil, Andrew Morgan. La versión que pueden encontrar también, que vamos a escuchar el día de hoy, es una versión compacta del soundtrack en Spotify. Y bueno, sobre todo la autoría sí es de Will Gregory y de Adrian Utley en la mayoría de las piezas. La película, así como el soundtrack, están organizados por capítulos. Entonces, en este caso, vamos a explorar una versión sonora de esta odisea británica que nos ofrece la película Arcadia. Es una película reciente que ahorita justo está circulando en un tour en su versión de ejecución en vivo, como concierto en vivo. Y bueno, la película es del 2000, tiene 2 años, si no me equivoco, y es del director, afamado director Paul Wright. Pues bueno, sin más, vamos a escuchar entonces desde el tercer momento de esta versión del soundtrack que ustedes pueden encontrar. Este tercer momento se titula Into the Wild, y de ahí nos vamos a seguir por Nudistas, Optimismo Cautivo, Rosalind Victor, Blood in the Soil, No Countryside, Lost Sequence, Autumn Bunny Boy. Así hasta que nos dé la noche. Vamos a recorrer entonces este soundtrack a cargo de Adrian Utley y Will Gregory para la película Arcadia de Paul Wright. Una exploración musical que, así como la película misma, nos va a ofrecer un desfile o tal vez un mosaico de paisajes muy muy británicos, que van desde, digamos, lo romántico que se hereda del siglo XIX hasta, por supuesto, lo que vendría a ser toda la contracultura de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, pues estamos en La Fórmula Secreta también, aquella innovación musical en el giro del siglo. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto es parte del soundtrack de la película Arcadia. Thank you. Thank you. Any wild animals or any wild birds, would it worry you a great deal? No, not at all. You'd be quite prepared to see a bare countryside with no wildlife in it at all? Yes, wouldn't bother me. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Polibero 90.9. 90. Punto. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 99 cumple 19 años. 19 años. Escucha nuestra programación para saber cómo ganar un pase doble a nuestra fiesta de aniversario que será el 24 de noviembre en Bajo Circuito. Acompáñanos a una noche con Vaya Futuro, Ilse Hendrix y nuestro DJ set con Caribe 89. Además de los proyectos ganadores de Disrupción Sonora 2022. 19 años. Sonidos para una nueva época, el festejo. Ibero 90.9. Invita. Cada vez tenemos menos agua en el mundo. Y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Mi nombre es José Luis Rangel. Estuvimos en la primera mitad del programa escuchando la versión compacta de la banda sonora de la película Arcadia de Paul Wright, que Pablo tuvo la amabilidad de introducir para todas nosotras desde su residencia en Ámsterdam, Países Bajos, a través de la distancia que nos separa por encima del Atlántico y a través del tiempo también, porque ahorita mismo pues Pablo debe estar profundamente dormido, si no es que levantándose para ir a nadar, que es una costumbre muy, muy propia de él. Pero bueno, como decíamos, estuvimos escuchando la banda sonora de Arcadia, de Paul Wright, a cargo de Adrian Utley y Will Gregory, de las bandas Portishead y Goldfrapp, respectivamente, que acompañan a esta película tan particular que tengo en mi radar desde hace un rato, pero no he tenido la oportunidad de ver, pero que suena muy interesante, que como decía Pablo hace rato, trasladándose desde el otro lado del Atlántico, es una suerte de ensayo fantasmal sobre la relación del pueblo británico con su propio territorio natural, creado enteramente a partir de material de archivo del British Film Institute, que da para una suerte de viaje delirante, fantasmal, misterioso, a través del tiempo y de la memoria, ¿no? El corte de la media vino justo detrás de la pieza que en Spotify está titulada como Otoño, con lo cual nos quedan todavía 4 movimientos del soundtrack: Bonnie Boy, Folk, Industry y Ending. Vamos a escuchar estas piezas que quedaron pendientes y regresamos con una cosita más aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Si tienen algo que decirme esta noche, que estoy aquí completamente solo en la cabina de Ibero 90.9, después de 3 horas de transmisión al aire con mi querida Astrid en la semifinal de Disrupción Sonora, el concurso de proyectos emergentes experimentales de Ibero 90.9, pueden mandarme un mensaje y yo lo voy a ver. Pueden escribir a las redes sociales del programa, @lafsecreta909 en Twitter, Instagram y Facebook, en las redes sociales de la estación, @Ibero909FM en Twitter, @Ibero909 en Instagram y en Facebook, o echarme una llamada, un mensajito de WhatsApp al teléfono en cabina 55-529-2599. Aquí yo ando pendiente y si no, pues se quedan un ratito más con Adrian Utley y Will Gregory en lo que es el soundtrack de la película Arcadia de Paul Wright, aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9.

Y así termina la banda sonora original de la película Arcadia de Paul Wright, a cargo de Adrian Ottley y Will Gregory, respectivamente, de las bandas Portishead y Goldfrapp. Un viaje delirante por la memoria del Reino Unido, creada enteramente a partir de fragmentos de cine y televisión, para reflexionar sobre lo que se conserva y lo que se ha perdido de la relación con el territorio. Yo soy José Luis Rangel y esto es La Fórmula Secreta. Tengo una cosita más para ustedes antes de despedirnos esta noche. En esta línea jauntológica, ¿no?, en la medida en que se, a través del archivo, se recupera la memoria de ese futuro potencial, utópico, deseado, que no se concretó, voy a ponerles ahora la banda sonora original de la pieza de video Fiorucci Made Me Hardcore, una obra de arte del artista Mark Lecky, que funciona de igual como un ensayo sobre un futuro potencial utópico que hubo alguna vez, por lo menos imaginado por las personas que eran adeptas a la música electrónica, al baile y a la fiesta. Esta pieza de 1999 está hecha con archivo de video y de cine de los años 70s y 80s, y la banda sonora es ahí una collage de música de la época, creado por el artista, que la que se pueden reconocer ahí algunas cosas como justo de esta corriente electrónica del rave, Nightmares on Wax, hay cosas de Kraftwerk. Aquí veo en los comentarios de YouTube que el artista dice haber perdido el disco duro con el que trabajó la pieza en 1999, por lo que no está seguro de dónde provienen muchos de los samples, pero bueno, de ahí si los reconocen pueden intentar ayudar a la memoria colectiva a recuperar esas referencias. Se quedan con Fiorucci Made Me Hardcore de Mark Lecky. Esto fue La Fórmula Secreta. Mandamos a través del Atlántico y de los usos horarios un saludo muy afectuoso a Pablo Martínez, que está ahorita en Ámsterdam, por eso no pudo estar presente en La Fórmula Secreta. Un saludo a Carlos Oropa Álvarez, que está aquí conversando conmigo por el Twitter. Un saludo a todas las escuchas que nos acompañan esta noche. Para Eduardo Velasco, que nos pide el playlist. Bueno, ahora te comparto el link, porque es un solo álbum, que es la banda sonora original de la película Arcadia. Se quedan con Fiorucci Made Me Hardcore. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. You want it. The world just is just different. Changes of the day. We are independent. Yes! Yes! Yes! Woo-hoo! Resnet, F.U., Negan, Lee, Jordash, Birutu, Adidas, Sandler, Kick, Dream Trap, Gazelles, Forest Hills, Dan Smith, Theodore, Puma Argentina States, Pop, Kickers, Gales, Varys, Lassinger, Fred Perry, Pringle, Lyland Scott, Lonsdale, Lacoste, Thieler, Head, Kappa, Elisi, Sergio Tashini, Ceruzzi, Burberry, and Akuskusu. Don't.